Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, punto de partida. Información, entrevistas y la mejor música. Punto de partida. Conduce Lucas Molinari. De lunes a viernes, de 7 a 8, Panorama Federal. Un recorrido periodístico por todos los rincones de nuestra patria. Corresponsales en todas las provincias. Información de primera mano. Con la conducción de Marcela Portillo y Ariel Weyman. Panorama Federal. Panorama Federal. Todas las mañanas, escucha Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Lunes a viernes, de 10 a 13 horas, con Claudio Orellano, Leila Vitar y Lautaro Fernández Selem. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta. Jueves 22 horas, tu programa de música. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Minutos. 15 grados la temperatura. Estoy observando a través de las ventanas cómo el viento envuelve las copas de los árboles y también ayuda a mejorar la mirada y vivificar un paisaje bastante quieto, ¿no? Le damos la bienvenida a alguien que ha generado un impacto trascendente a lo largo de la jornada con el nuevo estudio de la situación de la opinión pública. Estamos hablando de Raúl Aragón. ¿Qué tal, Raúl? Gabriel Fernández lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por llamarme. Una pequeña aclaración, el estudio no es solamente mío, es un estudio conjunto con Federico González, ¿no? La consultor de Federico. Muy bien. Consultor Raúl Aragón, Federico González. Veo que las conclusiones son contundentes. Hay una creciente de la imagen positiva del presidente Alberto Fernández, Raúl? Bueno, no, en realidad lo que sucede, ¿de qué estamos hablando? Porque una cosa es medir la calificación de la gestión de la crisis del COVID-19, donde se mantiene, donde ha bajado un poco respecto de la semana pasada. Otra cosa es la calificación de la gestión en general donde también ha bajado 5 o 6 puntos, y otra cosa es su imagen personal. Son tres dimensiones completamente distintas. En las tres bajó entre 5 y 7 puntos, pero la aceptación o el acuerdo con la prolongación de esta tercera etapa de la cuarentena se mantiene igual. Primera conclusión, la caída de imagen leve y yo creo que transitoria del presidente Alberto Fernández no se debe a la prolongación de la cuarentena. Hay otra variable explicativa que no es esa. ¿Cuál puede ser esa variable? Bueno, el rechazo del 81.9%, 82% de la población del total país, esa es una muestra de 3.000 casos total país, un rechazo del 82% a la excarcelación de presos en distintas condiciones de cumplimiento de sus respectivas sentencias. El 82% lo rechaza. Eso es muy claro, y entonces en medio de ese rechazo, creo que esta es la razón, hubo un error de comunicación de la gestión cuando el presidente no fue categórico, sino fue relativamente ambiguo. Digo, bueno, yo estoy en contra de los indultos porque es un resabio de la monarquía. En medio de una crisis no hay espacio para la posición del medio. En medio de una crisis, sea una guerra, sea una pandemia, sea una tragedia colectiva, es sí o no. No hay términos medios. Uh-huh. Y el gran crecimiento de Alberto Fernández desde que se declaró la pandemia se debe justamente a eso, a que él tomó las riendas, tuvo una posición muy firme contra viento y marea, paralizó la economía, declaró la cuarentena, tomó medidas paliativas para los sectores de menores recursos, apretó a los bancos no quisieron acompañar el esfuerzo que estamos haciendo todos, entonces lanzó una línea de créditos directos del Banco Central, en fin, tuvo una serie de medidas muy claras, muy contundentes, muy definidas. Y respecto, en este caso, de los motines carcelarios y la liberación de algunos presos, ¿no?, que tampoco son tantos como dicen, pero de algunos presos, lo puso en una situación frente al 82% de rechazo de la sociedad a esas liberaciones, lo puso en una posición donde debería haber continuado con una definición más clara, más contundente. Sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, punto. Porque hay otro dato, y es que el Poder Ejecutivo, el artículo 109 de la Constitución, dice que el Poder Ejecutivo no juzga, no judicializa, no puede perdonar, no puede excarcelar, no puede reactivar causas que ya están sobreseídas, etcétera. Está absolutamente impedido de tener ninguna clase de influencia sobre el Poder Judicial, artículo de la Constitución. Tendría que haber sido más categórico, creo, y con respeto lo digo por el presidente, que yo tengo una alta valoración de él, pero creo que acá hubo un error de comunicación serio, y creo que hubo un error sobre todo de sus asesores, ¿no? ¿Hubo, Raúl, una expectativa mayor del gobierno con respecto a lo que los espacios mediáticos concentrados podían ofrecer comunicacionalmente? ¿Una especie de tener buen trato cuando en realidad hay un destrato desde las grandes empresas comunicacionales? Sí, yo creo que sí, creo que sí. Lo que ocurre también es que él está, esta gestión es absolutamente respetuosa de la libertad de prensa, ¿no? Es decir, la pauta publicitaria se reparte equitativamente, nadie se ha quejado del reparto de la pauta publicitaria, y esto es un dato. Y entonces no presiona como hacían otros gobiernos con la pauta, justamente con la distribución del dinero que va a los medios, y algunos medios, no todos, algunos medios son totalmente opositores, incluso con tergiversaciones absurdas, ¿no?, polarizando donde no hay polarización. Por ejemplo, claro, hay un joven periodista, hijo de otro periodista muy famoso, que día tras día plantea que tenemos que elegir entre la seguridad de las víctimas, los familiares de las víctimas, o la libertad de los presos. Esto no es así. Yo estoy totalmente de acuerdo en garantizar la seguridad de las víctimas, la seguridad de las familias de las víctimas, y además el cumplimiento estricto de las condenas que oportunamente cada delincuente haya recibido, según lo interprete la autoridad de ejecución penal, la justicia de ejecución penal. Pero por otro lado también, con la misma fuerza, hay que garantizar no solamente la salud de los presos, sino la vida de los presos, porque no pierden todos los derechos. Un preso, un delincuente, no pierde el derecho a la vida y el derecho a la salud. Está condenado y pierde el derecho a la libertad y algunos derechos más, pero no el derecho a la vida. Así que lo que el gobierno sí debería hacer es descomprimir las poblaciones carcelarias, no mediante escarcelaciones, porque es un rechazo absolutamente generalizado, sino con traslados pequeños a uno y otro espacio donde se pueda hacer. Mire, hay 12.500 presos en el sistema penitenciario federal, 12.500. La superpoblación es más o menos un 30%, o sea, serían más o menos 3.200 presos que están superpoblando. Eso tendría que ser trasladados a distintas dependencias que están bajo la órbita del gobierno federal, del gobierno de la nación, Campo de Mayo, dependencias de gendarmería, de prefectura, en fin, hay una infinidad de lugares donde de pedacitos se podrían trasladar esos 3.000 y tantos presos. No es una operación tan difícil. Creo que esto lo deberían hacer. Pero también digamos, y esto sí es un error del gobierno, todavía no está designado el secretario de Política Penitenciaria. Entonces, es muy difícil así, ¿no? Así que creo que eso es un error que... Usted al comienzo de la charla me dijo, hicimos una medición sobre la gestión y sobre la acción en derredor de la pandemia. Debe ser muy difícil, ¿no? En un periodo como este, interrogar a la opinión pública.